Arrancamos el Morning Show informativo Magazine de la Radio Asturiana. Desayuno con liantes. Hola, buenos días, David. ¡Buenos días, princesa! Polémica gorda. Atención, polémica gorda. ¿A que sí, eh? Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Escuchamos a Catedrática Fernández, que no es catedrática, opinando sobre el tema. No, yo catedrática no soy, pero llamo más y catedrática. And frankly, I don't want this to be our last chance. Desayuno con liantes. A mí me gusta el sabor de los medicamentos, tío. Me mola cómo saben.